tengo sueño y lo arrojo por la ventana. La lluvia bate los cristales. El sueño se ahoga en un charco. Surge entre la penumbra la chica de mis sueños. Va flotando sobre una nube, bailando al ritmo de la lluvia. El cielo tiembla y se abre. Y ella cae lentamente. Rodea girando en grávida. Yo abro mis brazos con miedo y la recojo en pleno. Llega a los ojos y caemos los dos al vacío. Abrazados fuertemente, bailando suavemente. Mirándonos fijamente, y nos besamos mientras la lluvia bate los cristales. Sueño se ahoga en la charca. Al caer por la ventana.